From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El presidente Bush admitió por primera vez que Estados Unidos no está ganando la guerra en Irak. En una entrevista con el Washington Post, Bush dijo que las Fuerzas Armadas estadounidenses no están ni ganando ni perdiendo. Estos comentarios revelan un cambio de opinión con respecto a unos días antes de las elecciones parlamentarias, cuando el presidente Bush insistió en que las Fuerzas Armadas absolutamente estaban ganando en Irak. El presidente también dice que le ordenó al secretario de Defensa, Robert Gates, que desarrolle un plan para incrementar la cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. La semana pasada, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Peter Schoonmaker, advirtió que las fuerzas que comanda colapsarán sin el envío de miles de soldados en servicio y reservas. Mientras tanto, el secretario de Defensa, Robert Gates, se encuentra hoy en Irak, en su primer viaje al exterior desde que asumió su cargo esta semana. Está programado que Gates se reúna con los líderes estadounidenses e iraquíes en Bagdad. Su visita tiene lugar en medio de noticias de que el más alto comandante de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el Medio Oriente, el general John Abizaid, planea renunciar en marzo. El vicepresidente de Irak está acusando al primer ministro británico Tony Blair de no cumplir la promesa de ejercer presión para que se fije una fecha para la retirada de Irak. Tarek Al-Hashemi habló en el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, donde afirmó que a Blair le había resultado convincente una propuesta de fijar una fecha para la retirada y había prometido tratar el asunto con el presidente Bush, pero que se había retractado luego de reunirse con el presidente en la Casa Blanca. Hashemi dice que cree que Blair fue chantajeado y que le lavaron el cerebro. En otras noticias de Irak, un grupo de contratistas de seguridad estadounidenses están siendo acusados de ayudar a una destacada figura iraquí estadounidense a fugarse de prisión. Hashem Samerei, el ex ministro de Electricidad de Irak, escapó el domingo luego de estar meses en prisión por cargos de corrupción. Funcionarios iraquíes le dijeron a Los Angeles Times que Samerei le pagó a estos contratistas para que lo saquen de la prisión en la zona verde de Bagdad. En otras noticias sobre Irak, el ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, es blanco de una nueva demanda por presuntos malos tratos en Irak. Esta vez, el demandante es un veterano de la Marina y ex contratista de seguridad. El contratista, Donald Vance, dice que estuvo detenido durante 3 meses en un campo militar en Bagdad sin cargos en su contra y sin derecho a un abogado. Vance dice que lo exponían a luz artificial durante las 24 horas, lo amenazaban con fuerza excesiva, le vendaban los ojos y lo encapuchaban y no le daban ni agua ni comida. La demanda de Vance dice: las políticas y directivas de Rumsfeld son completamente inconsistentes con los derechos constitucionales y humanos básicos. En los territorios ocupados, Fatah y Hamas, dos de las principales facciones palestinas, acordaron una nueva tregua tras una semana de violencia que le costó la vida a 14 personas. Las fuerzas armadas de Fatah y Hamas se retiraron de las calles de Gaza. Esta tregua es la segunda de esta semana y tuvo un comienzo tembloroso. Dos combatientes del movimiento Fatah murieron el martes mientras se anunciaba el cese del fuego. En las Naciones Unidas, el secretario general saliente, Kofi Annan, dio el martes su última conferencia de prensa antes de renunciar a fin de mes. Annan criticó a Estados Unidos por invadir Irak sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Annan dijo: espero que la próxima vez que haya que lidiar con una amenaza general a la comunidad internacional, se espere y se procure obtener la aprobación del Consejo de Seguridad. Como lo he dicho antes, un gobierno, un país, tiene derecho a defenderse. Pero cuando se trata de una amenaza general a la comunidad internacional, solo el Consejo de Seguridad tiene la legitimidad para autorizar acciones. Annan también habló sobre el manejo por parte de la ONU del programa Petróleo por Alimentos. Annan dijo: cuando los historiadores miren los registros, llegarán a la conclusión de que sí, hubo mala gestión. Pudo haber varios funcionarios de la ONU implicados, pero el escándalo, si es que hubo alguno, tuvo lugar en las capitales y con las 2.200 empresas que llegaron a un acuerdo con Saddam a nuestras espaldas. Y por supuesto que espero que los historiadores se den cuenta de que la ONU es más que un petróleo por alimentos. La ONU es una ONU que coordinó ayuda tras el tsunami, una ONU que lidió con los terremotos de Cachemira, una ONU que luchó por la igualdad y para implementar los objetivos de desarrollo del milenio. El sustituto de Annan será el diplomático surcoreano Ban Ki-moon. En Bolivia, el presidente Evo Morales anunció planes de una gran expansión del área legal para cultivar coca. Las nuevas normas se opondrían a los programas de erradicación de los cultivos de coca en Bolivia y toda América del Sur apoyados por Estados Unidos. El lunes, Morales dijo que el gobierno de Estados Unidos podría combatir en forma eficaz la producción de cocaína si tomara medidas para reducir su propia participación como el mayor mercado mundial de cocaína. El presidente boliviano, Evo Morales, dijo que si el mercado ilegal no disminuye, quién sabe si los esfuerzos del gobierno boliviano fueron en vano. Dijo que están obligados a debatir, analizar e intercambiar el diálogo para que la lucha contra el narcotráfico sea eficaz, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En Estados Unidos, el presidente Bush promulgó un acuerdo que levanta la prohibición de 30 años de enviar tecnología nuclear a India. El presidente Bush dijo: la relación entre Estados Unidos e India nunca fue más vital y este proyecto de ley nos ayudará a alcanzar los desafíos de energía y seguridad del siglo XXI. En virtud del acuerdo, Estados Unidos enviará combustible nuclear para uso civil. Los críticos dicen que esto podría provocar una carrera armamentista regional debido a que permitirá que India utilice el combustible nuclear existente para construir 50 armas nucleares. El acuerdo también fue aprobado a pesar de previas sanciones por la supuesta ayuda de India al programa nuclear de Irán. En 2004, el gobierno de Estados Unidos penalizó a dos destacados científicos indios por supuestamente haber pasado tecnología nuclear de agua pesada a Irán. Otras dos empresas indias también fueron penalizadas por pasar información de armas químicas. En materia política, un congresista republicano está siendo criticado por decir que teme un influjo de inmigración musulmana en Estados Unidos. En una carta enviada a los constituyentes este mes, el congresista Virgil Good, de Virginia, escribe: temo que el próximo siglo habrá muchos más musulmanes en Estados Unidos si no adoptamos políticas de inmigración estrictas. Good también advierte acerca de la reciente elección del demócrata de Minnesota, Keith Ellison, el primer miembro musulmán del Congreso. Good escribió: si los ciudadanos estadounidenses no se despiertan y adoptan la posición de Virgil Good en materia de inmigración, probablemente muchos más musulmanes serán electos en cargos y exigirán el uso del Corán. En Washington, abogados defensores del caso de filtración de la CIA anunciaron que el vicepresidente Dick Cheney será llamado a declarar en el caso de su ex jefe de personal, Louis Scooter Libby. Libby enfrenta cargos por su participación en la revelación de que Valerie Plame era agente encubierta de la CIA. El esposo de Plame, Joe Wilson, fue un abierto crítico de las afirmaciones del gobierno de Bush sobre información de Irak antes de la guerra. Historiadores presidenciales dicen que la comparecencia de Cheney probablemente se trate de la primera vez que un vicepresidente declara en un caso penal. En materia de privacidad, Electronic Frontier Foundation, Fundación de la Frontera Electrónica, presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional por revelar detalles de un programa que le asigna a los viajeros que cruzan las fronteras de Estados Unidos una puntuación computarizada que calcula su riesgo de ser terroristas o delincuentes. Las evaluaciones de riesgo son guardadas en un archivo durante 40 años. No se permite a los viajeros que vean su propia puntuación. El programa afectó a casi todos los viajeros que cruzaron las fronteras de Estados Unidos en los últimos 4 años, entre ellos a ciudadanos estadounidenses. El principal asesor de Electronic Frontier Foundation, David Sobel, dijo: el Departamento de Seguridad Nacional necesita brindar respuestas y brindarlas en forma rápida a los millones de ciudadanos que respetan la ley, que están preocupados por esta puntuación de evaluación de riesgo que los seguirá durante toda su vida. Y por último, en materia militar, una nueva encuesta demuestra que casi el 75% de los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aceptarían a miembros abiertamente homosexuales en su mismo rango. Según Save the Children International, se trata de un gran aumento con respecto a la década anterior.